Yo quisiera empezar con el tema de los defensores de derechos humanos, que a la vez es el primer capítulo del documento. Me gustaría saber, en el informe dice que continúan los homicidios a los defensores de derechos humanos, me gustaría saber cómo ve usted eso con respecto a informes anteriores que se han hecho, primero que todo, y segundo, sabemos que para el tema del TLC uno de los requisitos que se ha puesto sobre la mesa es que se disminuya este tema de las violaciones de derechos humanos, sobre todo con los defensores de derechos humanos. Si usted ve que el TLC a la vez se vería amenazado porque al parecer se siguen con los homicidios a defensores de derechos humanos. Bueno, nosotros no llevamos estadísticas sobre las violaciones o la violencia contra los defensores, porque simplemente la gente llega hacia nosotros con sus casos, nos denuncia, nos describe, nosotros hacemos una observación, hablamos con todo el mundo. Y lo que sí puedo decir es que hemos seguido recibiendo los casos, igual que en años anteriores, de serios ataques, amenazas, homicidios, detenciones de defensores. Eso es lo que vemos. Yo creo que una recomendación importante, y cómo valorar esto frente a los TLCs no es nuestro mandato y no es nuestra labor. Nuestra labor es observar la realidad y después poner a conocimiento de los estados, de la opinión pública, qué es lo que está pasando de acuerdo a nuestra observación. Pero sí tenemos una fuerte recomendación, y es que mejorar los sistemas de protección del país. Colombia tiene una gran ventaja frente a muchos otros países. Tiene programas de protección. Eso muchos países en el mundo no los tienen. Pero nuestra impresión es que estos programas de protección están desbordados. Hay más de 600 estudios de riesgo, por ejemplo, demorados, o sea, personas que dijeron que estamos en riesgo, alguien nos amenaza, alguien nos quiere hacer un mal y necesitamos protección, entonces hay muchos meses de demora hasta que ellos puedan recibir resultados de un examen que está haciendo la policía y que se puedan tomar las medidas correspondientes. Es solo un ejemplo, el Estado tiene 6 programas de protección y nuestra impresión es que están desbordados. Entonces, cuando hay una situación así, como con los defensores, los sindicalistas y otros, donde Colombia ya invierte bastante, creemos y hemos recomendado eso al gobierno, de hacer de revisar estos 6 programas, si son efectivos o no, adecuarlos a los nuevos riesgos, por ejemplo, a las amenazas crecientes que vienen de los grupos post-desmovilización, y incluirlos en una política integral de la protección. Integral quiere decir que la protección no significa solamente carros blindados, escoltas, significa medidas de judicialización más rápidas, medidas de comunicación local, mensajes políticos, etcétera, todo un paquete para mejorar la protección. En ese aspecto, la Defensoría del Pueblo tiene un sistema de alertas tempranas, que usted lo mencionó, es otra recomendación que se hace. Están ustedes, está la Defensoría. ¿Qué está pasando en este momento con estos organismos? Usted nos comentaba que las Naciones Unidas son un organismo independiente, pero en este momento, ¿cuál es la exigencia de pronto hacia el gobierno nacional para que, entre comillas y diciéndolo coloquialmente, les paren bolas? Porque las advertencias son importantes y el análisis que ustedes hacen de la realidad colombiana es bastante preciso y claro y tiene unas cosas totalmente idóneas y puntuales ya para el gobierno, para que comience a actuar en ese aspecto. Bueno, sobre el sistema de alertas tempranas de la Defensoría, es un ejemplo donde Colombia tiene un sistema excelente de prevención, porque ellos observan la situación en los departamentos y hacen análisis de riesgo y advierten a las autoridades que ahí, por ejemplo, en Córdoba, ¿no?, ahí hay riesgo de amenaza, de asesinatos, de matanzas, tomen acción. En los años pasados, solo en la mitad de los casos, el gobierno y las instituciones responsables le han hecho caso a la Defensoría, ¿no? Entonces, es una recomendación muy simple, hagan caso a la Defensoría. Yo creo que tal como escuchamos de la nueva administración, que el ministro del Interior sí existe voluntad para darle más peso al sistema de alertas tempranas, y vamos a observar este año 2011 si de hecho va a haber más reacciones ante las denuncias de la Defensoría. En general, digamos, nosotros, nuestras recomendaciones las hacemos de buena fe, basado en lo que nosotros observamos en el terreno, en la realidad. Nos estamos debatiendo con el gobierno, hemos hablado con ellos sobre con diferentes ministros y con el presidente mismo, y pues nosotros más que apelar, que argumentar, no podemos hacer, es la decisión del gobierno. En algunas áreas tenemos una cooperación técnica para avanzar la implementación de algunas de las recomendaciones. Por ejemplo, un proyecto muy interesante con el Ministerio de Defensa que se llama 15 medidas, donde conjuntamente con el aparato militar, con el Ministerio de Defensa, estamos observando cómo funcionan al interior las 15 medidas, los inspectores, los asesores jurídicos que deben actuar para asegurar que se respeten los derechos, dónde están las trabas para estas personas, etcétera. O sea, sí hay ciertas áreas donde vemos voluntad, y a veces los cambios también toman tiempo. En el tema de la violencia sexual, nuestras recomendaciones ya del año pasado hasta ahora no han sido atendidas, tampoco han sido desmentidas o negadas, pero no camina, pero no somos nosotros que podemos responder a eso, sino serían los responsables en el gobierno. Pues yo quiero atar ese tema del riesgo que se vive y que se hacen las alertas tempranas sobre riesgos en algunas zonas, como con el tema de la ley de tierras. Alguna vez, haciéndole una entrevista a Eduardo Pizarro León Gómez, cuando fungía como representante del vicepresidente en la Comisión Nacional de Reparación, antes de que se tramitara la ley de tierras, Eduardo Pizarro ya advertía y decía que eso se podría convertir a futuro en una bomba de tiempo, porque al momento en el que las personas quieran regresar a sus tierras, se van a encontrar con otros dueños que no estaban dispuestos a entregarlas, pues no dueños, pero personas apropiadas de esas tierras, y ahí se iba a generar una nueva violencia. Así, ya se están empezando a ver casos de estos, digamos, con estas entregas de tierras previas que ha comenzado a hacer el gobierno. Ya se comienzan a ver situaciones en las que hay violencia y terminan personas muertas. ¿A usted también le preocupa este tema y cree que Colombia quizás no esté preparada aún para empezar a devolver tierras en zonas donde todavía hay muchísima inseguridad? Me preocupa mucho y nos ha preocupado desde el inicio de esta política. Desde el comienzo, creo que ya en agosto o septiembre, hemos dicho públicamente y privadamente al gobierno que es una política, si es que se la implementa, va a ser importante para las víctimas, importante para la paz y la equidad social. O sea, un apoyo a esta política, pero que al mismo tiempo los riesgos son enormes. Nosotros, en este informe que presentamos ahora al país, prestamos cifras oficiales de asesinatos de alrededor de 1.500 desplazados desde el año 2007. Es una suma tremenda. Nosotros desde hace años recibimos casos individuales de líderes de desplazados o de retornados o de víctimas que reclaman sus tierras. Las amenazas son múltiples, y ahora que el gobierno quiere arrancar y avanzar con esa política, creemos que la responsabilidad estatal debería ser dar el mismo peso a la implementación de la restitución de la tierra y a la protección de todas las personas, no solo las víctimas, sino también los funcionarios públicos. Y en eso el gobierno ha dicho que sí lo van a hacer, pero está en mora de poner concretamente sobre la mesa cuál es el concepto, cuál es la política de protección. Hemos hecho una propuesta concreta que dice que, primero, antes de cualquier acto de restitución, se debe hacer un análisis de riesgo profundo del lugar, donde las informaciones del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, de la Defensoría confluyan, y de acuerdo a este análisis de riesgos, que se tomen medidas de seguridad, de protección, de judicialización, de comunicación social local y de apoyo a las organizaciones de víctimas locales. Y entonces, si se hace un paquete así, paralelo al proceso de restitución, tal vez no se va a poder proteger a todo el mundo, esto no va a ser posible, pero por lo menos el Estado cumple con su responsabilidad de hacer lo que puede a proteger a la persona que está en riesgo. Cambiándole un poquitico de tema, no, aunque puede relacionarse, el tema de las bandas criminales en Colombia sigue preocupando, un aumento de masacres de un 40% según lo reportan ustedes. En este momento, la postura del gobierno es que no va a dialogar con las bandas criminales. El gobierno no va a dialogar con ellos, y la única opción que tienen es someterse a la justicia. Es entregarse, es dar las armas y someterse a la justicia. No va a haber ni desmovilización, ni va a haber otro tipo de circunstancias. ¿Qué opinión le refiere usted, doctor Salazar, ese tema de las bandas criminales y ese aumento de un 40% en las masacres? Bueno, nuestra recomendación es que para combatir estos grupos hay que ir más allá del incremento de fuerza de pie en los territorios. Esto también es importante, pero creemos que se necesita un concepto integral de una judicialización más rápida, por ejemplo, y hacemos mucha hincapié en la lucha contra la corrupción, contra casos de tolerancia, connivencia de algunos miembros de la fuerza pública a nivel local con estos grupos. Y esto, combatir eso con mucha más fuerza es importantísimo, porque si no se hace, no se va a avanzar con la judicialización, porque la gente tiene miedo de denunciar. Si la gente sigue percibiendo que a nivel local, en algunas áreas hay causa común, digamos, entre ciertos miembros de la fuerza pública y ciertos miembros de estas bandas, de estos grupos, la gente no va a denunciar, y sin denuncia no hay procedimiento judicial. Esa permeabilidad que usted reconoce en el informe de miembros de la fuerza pública a nivel local con las bandas criminales, ¿eso podría catalogarse como casos aislados o podría practicarse un fenómeno si de pronto se ha visto como algo muy común? Es un poco difícil para mí categorizarlo así. No lo vemos como una política del Estado, ni mucho menos. El Estado trata de combatir con toda fuerza a estos grupos. Pero tampoco los casos que nosotros recibimos es que solo es uno de los casos. Varía mucho de lugar en lugar, pero sí es algo que creo que merece una seria atención por parte del Estado. No es solo en un municipio o dos municipios que esto se presenta. Otro tema que se abordó ahorita en la rueda de prensa es el tema de los seguimientos ilegales. ¿Qué dice el informe? ¿Qué pasa con el tema de los seguimientos ilegales por parte del Estado? ¿Continúan hasta la fecha durante el año 2010 que estuvieron? Bueno, nosotros sí seguimos recibiendo o hemos ido recibiendo información durante el año 2010 sobre correos electrónicos, seguimientos, robos de información, manipulaciones de páginas web y otras acciones, panfletos que indican a veces participación de agentes del Estado, de agencias de inteligencia, miembros de estas agencias que pueden estar tras de eso. Entonces, por eso decimos el problema de la inteligencia no es solo el DAS, es un problema de falta de control en todas las agencias de inteligencia del país. Por eso la recomendación de la alta comisionada al Estado colombiano es establecer controles democráticos robustos, controles externos fuertes sobre todos los servicios de inteligencia, avanzar con controles internos, centros de protección de datos. La policía ya ha hecho un trabajo importante en ese sentido y creemos que puede ser una buena práctica para introducir con estos estándares mínimos que tiene la policía también en los servicios de inteligencia militar. Y se ha prometido ya desde el año pasado que el gobierno va a emitir estándares, reglamentos y mecanismos de depuración de archivos de inteligencia. Creemos que es importante avanzar rápidamente con eso para que por lo menos en un primer instante se eliminen todos los nombres de personas en las diferentes bases de datos de inteligencia civil y militar que están ahí por años y años solo por pertenecer a un sindicato, a una ONG, o sea, no hay nada más. Estos nombres habría que eliminarlos inmediatamente y después sí seguir con mecanismos de depuración que permitan que el ciudadano pueda tener la seguridad que su intimidad, que sus derechos a su privacidad se estén respetando por parte de la inteligencia estatal. Otro tema que se aborda son los abusos por parte de miembros de la fuerza pública. ¿Qué tan graves fueron esos hechos que lograron encontrar durante el 2010? Y también si consideran que podrían ser aislados o son una práctica que se ha visto a lo largo de varios informes en otros años. La práctica que destacamos, por ejemplo, es la ocupación de bienes civiles. Que la fuerza pública se meta en casas particulares, en escuelas, etcétera. Esto es algo que observamos desde hace varios años. Desde hace varios años lo estamos también informando al ministerio, a la cúpula militar. Y esto digamos, es más grave de lo que puede sonar para la persona común que en la ciudad escucha eso, porque obviamente un día la fuerza pública se mete allá, tenemos casos donde entonces la guerrilla ataca a la escuela o la casa privada y muere gente, o después de que se retire la fuerza pública, viene la guerrilla, mina la escuela, que pone en peligro a los niños, o sea, hay entonces acciones de retaliación que ponen en peligro a la población civil. Eso es un punto. El otro punto es el tema de violencia sexual. Esto, ahí tenemos casos de todos los actores armados ilegales cometen esto. También, lamentablemente, la fuerza pública, en casi todos los casos, las víctimas son niñas, que es muy triste. Y ahí, por ejemplo, por un lado, para ser también justos y correctos, hemos visto que la fuerza pública el año pasado sí ha tenido un trato más adecuado a los casos de violencia sexual, por ejemplo, retirando rápidamente soldados, dando la información a la fiscalía, no estigmatizando a la víctima diciendo es la culpa de tuya, niña, etcétera. Eso ya hemos visto mucho, mucho menos. Hay una mejora, pero casos graves como el de Arauca demuestran que realmente falta fortalecer la política, especificar la política de cero tolerancia de violencia sexual, por ejemplo, con instrucciones muy claras, y esto es algo que falta, qué debe ser el soldado, el oficial, y qué no debe ser sobre el tema de la violencia sexual. En casos de tortura, la población pública también se registra. Sí, hemos recibido también una serie de denuncias por parte de comunidades sobre maltratos, tratos degradantes, incluso tratos de tortura por parte del ejército. Hay algunos casos que la gente que tuvo que pasar por estos actos, solo lo soltaron después de firmar un acta de buen trato, y esto pues son casos que no deben pasar. Sí. El 7 de agosto, cuando se posicionó el presidente Santos, le puso una serie de requisitos, por así decirlo, a la guerrilla para poder llegar a negociar de alguna manera a futuro. Ustedes en el informe miran los casos de la guerrilla y tengo entendido que hay muchas cosas que todavía no han cumplido. ¿Ustedes consideran que no se ha cumplido hasta el momento esos propósitos mínimos del gobierno para poder llegar a futuro a hablar de algún acuerdo de paz? A nosotros no nos compete hacer un juiciamiento así, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros siempre hemos recomendado a todos los actores de que, por un lado, se busque una solución negociada del conflicto. Pero por otro lado, hemos tenido una serie por años de recomendaciones muy específicas a los grupos armados ilegales de parar el secuestro, liberar a todos los secuestrados inmediatamente, parar el reclutamiento de niños, que es algo muy, muy triste, liberar a los niños que están ahí, parar con la colocación de minas antipersonal, toda una serie de recomendaciones y en general de acatar, respetar plenamente el derecho humanitario internacional. El gobierno ahora ha formulado una serie de recomendaciones, de pedidos en ese mismo sentido. En ese aspecto, a mí me gustaría tener la impresión suya, doctor Salazar, acerca del foro que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires con la presencia de la ex senadora Piedad Córdoba, denominado Haciendo la Paz en Colombia, donde ella ha divulgado unos mensajes de estos grupos terroristas que estarían dispuestos a realizar un acuerdo de paz en Colombia y que estarían pues en toda la disposición para realizarlo. Ustedes en el informe, como lo decía mi compañero, dicen que las FARC siguen teniendo violaciones del derecho internacional humanitario, siguen generando represión, siguen secuestrando. Sí, nosotros recopilamos una amplia serie de casos en ese sentido. Ataques sistemáticos a la población, masacres, asesinatos selectivos, reclutamiento de niños, un montón de casos así que sí dan cuenta que hay un irrespeto al derecho humanitario internacional. Ya para ir cerrando con unos aspectos generales, como un balance general, este informe, usted lo podría categorizar comparándolo con otros informes, como que la situación en Colombia en materia de derechos humanos en el 2010 mejoró o empeoró con respecto a años anteriores. Bueno, nuestra apreciación general es que sí vemos que en el año pasado el nuevo gobierno ha tomado una serie de iniciativas políticas y legislativas prometedoras, pero que eso contrasta con una serie de serias violaciones de derechos humanos que seguimos observando en el país. ¿Eso se podría decir de alguna manera que aunque está la voluntad del gobierno de mejorar la situación continúa siendo... La situación continúa siendo difícil y problemática, pero tampoco uno puede esperar que con un cambio de gobierno y una estancia en el mando de pocos meses cambie el país. O sea, aquí estamos hablando de una situación de derechos humanos y Derecho Humanitario Internacional, que se basa sobre un conflicto armado interno, sobre el crimen organizado, sobre la amplia impunidad, sobre debilidades en las instituciones estatales. Todo eso no se va a solucionar de un día para el otro. De todas las recomendaciones que hace la ONU en este informe, ¿hay alguna que para usted sea especialmente prioritaria que el gobierno tiene que tener muy en cuenta para ejecutar? Realmente no hay un orden prioritario en las recomendaciones, porque son sobre diferentes ámbitos. Lo que sí hemos recomendado al gobierno que fije para este año su agenda de derechos humanos. ¿Cuáles son los 4 o 5 puntos que el gobierno realmente quiere avanzar? No se va a poder solucionar todo de noche a la mañana, pero ¿cuáles son los puntos concretos? Y ahí, en nuestro informe, por ejemplo, el gobierno podría considerar presentar e implementar un modelo de protección a la restitución de tierras, emitir un reglamento sobre la prevención y la actuación de la fuerza pública sobre la violencia sexual, remitir los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que están en poder de la justicia penal militar a la justicia ordinaria. Se va a hacer eso, ¿sí o no? Se va a poner en marcha un mecanismo de depuración de archivos de inteligencia. Son temas, la consulta previa, va a haber un reglamento consultado con las comunidades para que realizar su derecho a la consulta previa en la minería, por ejemplo. O sea, hay una serie de temas muy concretos sobre la mesa. Entonces, nuestra recomendación sí sería que el gobierno mismo se siente y diga, bueno, aquí vamos a poner prioridad y nosotros vamos a hacer siempre todo esfuerzo para apoyar con nuestra cooperación técnica, con nuestro acompañamiento, avances en estas áreas. Mi última pregunta sería por el vicepresidente Garzón. ¿Cómo considera usted que está haciendo el trabajo en materia de derechos humanos que el gobierno le delega al vicepresidente y todo este tema de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos que se planea para diciembre de este año? ¿Cómo ve en general? Bueno, nosotros el vicepresidente es el, digamos, ente rector de las políticas de derechos humanos, y en ese sentido es uno de los interlocutores principales para nosotros, como lo es la fiscal general, como lo es el ministro de Defensa, el ministro del Interior, ministro de Agricultura también, para mencionar algunos, ¿no? Pero el vicepresidente se ha pronunciado siempre muy claramente en contra de las violaciones. En la vicepresidencia están haciendo un seguimiento de algunos casos de violaciones de derechos humanos, que me parece también bien que haya este seguimiento ahí. Y sobre la conferencia, pues todavía, digamos, el vicepresidente ha logrado un consenso sobre la agenda que se va a hacer ahí, y lo que se busca es una serie, que esta conferencia sea consultada a nivel local. Esto es importante porque es en las regiones donde están los problemas. Entonces ahí vamos a apoyar el plan de implementación de eso, probablemente una serie de talleres nacionales y regionales, y ojalá, esto sería nuestro pedido, que cualquier declaración de esta conferencia en diciembre del año próximo tenga un carácter vinculante para el Estado, que eso se transforme en COMPES o en alguna forma concreta, ¿no? Porque una conferencia que solo termina en una declaración general, desde nuestro punto de vista, no sería suficiente. Perfecto. Gracias. Bueno.